gustaría mencionar en ese sentido que todas las acciones puestas en marcha desde el programa de mediación comunitaria de la Fundación Museos de la Ciudad desde hace ya casi 2 años, juntaron a grupos y colectivos de toda índole, sean estos infanto-juveniles, colectivos de arte urbano, adultos mayores, dirigencias barrales, organizaciones de mujeres, personas en situación de riesgo, y todos ellos contribuyeron a la implementación de nuevas comunidades más diversas y más ampliadas. Este trabajo, que dejó de ser clientelar ya hace muchos años en los museos, se hace a través de un proceso asamblear en donde una mesa que se llama Comunidades y Museos Relaciones Posibles construye una agenda de relación territorial.